todo el vino. Toda mi vida solo deseo vivirla contigo. Toda la luz, todo el oscuro, todo lo que escribo, todo el camino ardo en deseos de andarlo contigo. Con tu amor siento calma y en la orilla del río tu calor se me agarra y me llenas el alma de luz. Siento ganas, ay, ay, en los cinco sentidos, y me llevas tan lejos que apenas recuerdo de dónde venimos. Todo el calor, todas las nubes, todo el frío, toda la lluvia, ardo en deseos de mojarme. Todo el amor, todo el recuerdo, todo lo que olvido, todo el silencio se hace canciones durmiendo contigo. Con tu amor siento calma y a la orilla del río tu calor se me agarra. El alma de luz y rocío. Con tu amor siento ganas, ay, ay, ay, en los cinco sentidos, y me llevas tan lejos que apenas recuerdo de dónde venimos. Perfume, todo lo que han sido, todos los mares, solo deseo navegarlos contigo. Todo sin más, la eternidad también la pido. Vida o castigo, solo deseo tener. Deseo morirme.